pero si uno no es sincero se vuelve un fracaso todo. Son dos vidas paralelas que dan inicio al torneo, jugándose al trofeo, la paz y la comprensión. Hay que poner el corazón en toda la competencia, ingeniarse con paciencia para alcanzar el amor. El hombre debe montar el caballo más veloz, porque la ley entre dos es que uno ha de ser primero. Tiene que salir ligero a tomar la iniciativa, pa' que la mujer lo siga tras su ejemplo, caballero. Que mantenga la distancia a 3 metros de la cola, nunca alejarse a la zona para evitar un error. Pendiente del narrador y los jueces que lo anotan, porque si pierde la mota, mucho cuidado, goleador. Merecen todos los lazos para los dos por dichosos. Él también debe cuidar y respetar a su amada, porque al tirar la goleada, si el potro es medio charuno, puede atravesarse alguno y lo hace perder el estribo. Y entre bochinches y amigos, cuidado con un 31. Si ella saca el toro de puerta, mejor que no se retire, porque tal vez no lo mire. Dentro de la talanquera quedará la polvacera y el toro aporreado y bravo, y no valdrá ni un centavo en el coleo de primera. O si le quita la cola después que pase el tapón y no le dé la razón, apoyando la parranda, si uno sigue panga panga, aunque tumbe será nula, y solo irá en las tribunas, señores, gancho en la manga.